bien, bueno, ya estamos aquí en Punto y Aparte. Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de hoy, miércoles. Gracias por acompañarnos. Miércoles 28 de mayo de este 2008. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana en punto. Y estamos iniciando el programa Punto y Aparte. Saludos a los más de 7 estados de la República Mexicana. Saludos a la gente que nos sintoniza todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Y gracias por acompañarnos. Recuerden que la línea telefónica 23200-02 está abierta y disponible para que usted nos llame y participe con nosotros. Vamos a darle la información que se ha generado en el país, así como en el estado. Y bueno, pues quiero que compartan con nosotros esta información, los puntos de vista, las opiniones, sus comentarios son muy, muy importantes. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Nadie, buenos días a todo el auditorio que está al pendiente aquí todos los días en La Consentida. Y pues aquí iniciamos en esta mañana en Punto y Aparte, el noticiero que todas las mañanas te escuchas aquí a través de La Consentida de Nayarit. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando, bueno, pues acerca precisamente de lo que se está registrando en estos momentos. Bueno, pues representantes de los partidos arribaron al Consejo Estatal, al Instituto Estatal Electoral, a las 11 de la noche para realizar el trámite. A las 11 en punto de la noche comenzaron a arribar a las instalaciones del Consejo del Instituto Estatal Electoral los representantes de los partidos políticos para realizar el registro de los candidatos por representación proporcional. A las 23 horas en punto de la noche llegó la representante del Consejo Estatal Electoral de Alternativa Socialdemócrata, Reinalda Guzmán Álvarez. A las 23 horas con 10 minutos arribó Patricia Castillo, acompañada de Jesús Paredes de Convergencia. 10 minutos después arribó Donaceno Robles Cenicero del PRS para realizar el registro. Los representantes de Acción Nacional arribaron a las 23 horas, el Partido del Trabajo a las 11:30, PRD a las 23:40 y por último los representantes del PRI a las 23:46 minutos. Han mencionado que estos últimos llegaron con dos cajas llenas de documentación y bueno, pues estuvieron ahí ya registrando precisamente los candidatos de representación proporcional. Y bueno, pues una hora antes de que se venciera el plazo, Alfredo, precisamente una hora antes, para registro de candidatos de representación proporcional, ahí comenzaron a arribar los representantes de los diferentes partidos. Y bueno, en el caso del PRD, Rodrigo González Barrios señaló que limaron las perezas los grupos del PRD y lograron candidaturas de unidad. Por su parte, el presidente del PRI, José Luis Donzán de la Peña, afirmó que su partido ya está totalmente unido y ya está listo para la elección del próximo 6 de julio. Por su parte, Patricio Castillo de Convergencia afirmó que la gente que está en la lista son personas probadas, que no buscan los cargos como trampolín político ni personal. Finalmente, el representante del PT afirmó que las listas que presentaron ante el instituto no son las definitivas, ya que el método dependerá de los resultados de los que sean candidatos y no ganes, pero tengan la mayoría, podrán encabezar esta lista. Y bueno, pues por ahí arribó también Reinalda Guzmán del Partido Alternativa Social y Demócrata. Cabe mencionar que fue la primera en llegar, sin embargo se retiró casi inmediato ya que le hacía falta un documento, y luego de media hora regresó acompañada por Eduardo Valenzuela Alba, quien encabeza la lista de representación proporcional, o sea que va también como candidato plurinominal en la primera plurinominal del Partido Alternativa en el estado, Eduardo Valenzuela. Alfredo, pues ¿cómo ves el asunto? Pues ahí estamos, ahí empezamos a ver, ya darnos cuenta de la gente que va ya directita al Congreso, aunque pues tienen que esperar una cierta cantidad de votos para su partido, pero sabemos bien que pues posiblemente es muy seguro que esta gente ya se vaya directito a lo que es el Congreso del Estado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos días. Ya en unos días más, 8 o 10 días escasos, empiezan las campañas electorales, empieza un mes de lucha entre cada uno de los participantes para saber quién es el que se va a llevar de veras el puesto, a dónde van. Y bueno, pues están listos ya los abanderados de los diferentes partidos. Está el PRD, la lista de candidatos a las alcaldías que se jugarán en el proceso de elecciones inmediatas este próximo 6 de julio. Parece que sufrirán severos cambios, principalmente los partidos políticos como el PAN y el PRD, y ya que sus respectivos voceros se han abstenido de dar a conocer de manera total los nombres de sus abanderados. Sin embargo, el equipo de coordinadores, bueno, pues logró conocer la existencia de 7 candidaturas seguras del PAN y otras 16 de la Alianza PRD, Partido Verde. Entre las postulaciones dentro de la Alianza Juntos por el Bien de Todos figuran Cortepín y Ángel Navarro Quintero, por Nayar Isabel Seferino Pánuco, por Jala Juan Manuel Carrillo Chávez, por San Pedro Lagunillas Jorge Arturo Alcántara Flores, por Aguacatlán Carlos Peña Chávez, por Acaponeta Saulo Lora Aguilar, por Guajicoy Héctor González Burrola, por Santa María del Oro Joel Jiménez Montes, y por San Blas Alejandro Dávalos Valdés. Y bueno, pues Alejandro Dávalos Valdés, ¿no? El expresidente. Ya ha sido él, presidente ahí. No, por el PAN, ¿no? Sí, por el PAN. Bueno, pues ahí tenemos estos. El abanderado es Guadalupe García Sánchez. Es la química. Así es, Guadalupe García Sánchez, o sea, la química Lupita. Lupita, sí es. En Tecuala, Alberto Parra. En Compostela, Alicia Monroy Lizola. Tuxpan, Jorge Vega, partida. En Jalisco, Oscar Sánchez Ahumada. En Bahía de Banderas, Eduardo Baena. En Islán de Río, Guadalupe Ruiz, ex alcaldesa también, Lupita Ruiz. Era diputada, ¿no? Sí, era diputada. Los municipios que hasta anoche no tenían candidato por la Alianza eran los de La Yesca, Amatlán de Caña, Ruiz y Los Amorados. Son los que no tienen candidatos en el PRD. Ruiz todavía no tiene. Yesca, Amatlán de Caña, Ruiz y Los Amorados. No, Ruiz sigue los problemas ahí al interior. La verdad es que, bueno, pues tiene muchos problemas el PRD en Ruiz. Pues vamos a esperar a ver qué pasa en Ruiz, porque ya casi estamos en los límites de los registros. Así es, y bueno, pues aquí fíjate que se va a Jorge Vega partida por Tuxpan, por el partido del PRD, Partido Verde. Y el Cermeño se va por el PRI, ¿verdad? Y fíjate el cambiazo que dio en Santiago, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser Manuel Quintero Borrego el candidato, y se va Lupita García Sánchez, la química Lupita. Sí, aquí es donde ahí todo el mundo se va a ser Manuel Quintero, porque bueno, pues inclusive muchas veces doña Lola Porras se pronunció a favor de Manuel Quintero, y bueno, se hablaba mucho los votos fuertes en Santiago, que tenía mucho arrastre, y que bueno, pues que era seguro pues que no iba a ser el candidato, ¿no? Así es, de hecho los de grupos, hecho, pues, casi todas las candidaturas, muchas de las candidaturas se quedó Miguel Ángel Navarro Quintero con ella, ¿no? Aunque algunos lugares no quedaron sus candidatos, como es el caso de Tuxpan, que aquí, bueno, José de Jesús Mercado, el doctor José de Jesús Mercado, bueno, pues es gente de Navarro Quintero, que no salió electa y se fueron al Partido del Trabajo. Pues entonces José de Jesús Mercado Cortés, el doctor de aquí de Tuxpan, bueno, pues él dice que tiene 3.500 afiliados empadronados ya listos para votar por el movimiento que él encabeza. Pero para él, no para el partido, ¿no, verdad? Para él, entonces, no sé, tal vez le faltó, como te he dicho, por ahí, pues saber conciliar, saber platicar, más poder de convencimiento a los candidatos que salieron como abanderados, porque bueno, pues se necesita de todo, ¿no? En todos los partidos lo hemos dicho. Ya se vio que en el PRI brincaron las trancas, en el PAN no se diga también, en el PRD estamos viendo lo mismo. Eso de ahí pues se viene dando de años ya, y pues ya se hizo pues algo que los candidatos lo ven muy normal, el que no me den la candidatura y yo no voy a otro partido. ¿Por qué? Porque pues a veces dicen, pues yo he hecho mucho trabajo en mi partido, he hecho lo que de veras en realidad ya me habían prometido que me iban a dar la candidatura, ya me habían dicho eso, y al último nada más, pues no les dan eso que ellos querían y pues tienen que ir a otro partido, cuando ya se sienten ellos que tienen cierto grupo, cierto número de pues de afiliados, de gente leal a su persona, y por eso es que pues deciden mejor irse a buscar ese puesto por otro partido, Manuel. Y fíjate que mientras tanto el PAN tiene, bueno, pues posibilidades en algunos lados. El PAN está postulando en Tepic a Seferino Ramos Nuño como candidato a alcalde, en Jalisco a Beatriz Munguía Macías, en Santa María de Oro a Daniel Castro, en San Blas a Hilario Ramírez, el famoso Lallín, el comisario de ciudad también, en Santiago a Eduardo Mercado Guerrero, hermano del exalcalde Raúl Mercado Guerrero, Carlos Mercado, que dicen que, bueno, pues desquebrajó un poco ahí o mucho al PRI en Santiago por su salida y bueno, pues por los grupos que se fueron, saben de que uno de sus grandes de sus brazos derechos es este Rosario Laguna Valdivia. Díganos ahí, la verdad es que en Santiago no creas que va a ser fácil para ningún candidato, porque es Eduardo Mercado, pues tiene su gente, tiene su estructura política de ya de 9, 10, 12 años, que han venido participando ellos año con año con su gente, con su equipo. El señor Raúl Mercado, bueno, pues ya anda trabajando duro y fuerte para su hermano Eduardo, por el Partido de Acción Nacional. Además, ahí se comenta, hasta hoy se sabe que Álvaro Estrada va a participar por el Partido del Trabajo también. ¿En cola franca? Anda queriendo brincar. Bueno. Entonces, es muy probable que sea candidato del Partido del Trabajo. A ver, pues. Creo que así las cosas. Fíjate que también allá en Ruiz pues se postula por parte del PAN a José Casas Torres, este cual a Ángel Martínez y Zuleaga, la componente a Raúl Escobedo Carvajal, y en los municipios aún se desconocen. En algunos lugares los partidos no tendrán candidato porque no tienen presencia, porque no tienen estructuras. Y bueno, pues por ahí cabe comentar que el PRI ya presentó sus nombres de candidaturas en tiempo y forma, no obstante anunció que podría haber algunos cambios en las mismas listas de un momento a otro. O sea, de que bueno, pues ahí están las situaciones en los partidos políticos. Mientras tanto, bueno, pues hablando de todos los partidos, el Partido del Trabajo tiene una lista inamovible de sus candidatos, el cual definió las primeras posiciones por la vía plurinominal de los porcentajes que obtuvieron los candidatos a diputados perdedores. El dirigente del Instituto Jaime Cervantes dijo que los abanderados de su partido que no logren triunfar tienen la posibilidad de ser candidatos plurinominales de acuerdo a los votos que obtenga. Es decir, el perdedor con más votos será quien encabece la primera posición a las diputaciones de representación proporcional. Sin embargo, ante el organismo electoral se presentó una lista sin orden de prelación a las 12 fórmulas para cumplir con el requisito. El día de las elecciones, cuando salga el cómputo y se emitan los porcentajes para cada uno de los candidatos, el PT definirá quién encabeza las dos primeras posiciones de la lista que tendría mayor oportunidad de llegar. Con esta declaración hecha por tierra las especulaciones en torno a la supuesta designación de su esposa en la primera posición, o un sobrino, que fue solo chismes. Por lo que se refiere a los regidores de representación proporcional, apuntó que este instituto político, más a usos y costumbres, permitirá que los candidatos a presidente municipal definan la primera posición. Así que, bueno, me parece muy bien, ¿verdad? De que, bueno, pues mira, quien va a como candidato a presidente municipal, cual diputado y quien saque mayor votación pero pierda la elección, sea quien vaya como candidato plurinominal. ¿Por qué? Por el trabajo que hicieron, porque bueno, pues es muy buena esta opción para ellos. Sí. Y bueno, por ley están obligados a presentar un registro de los candidatos de representación proporcional, pero eso es móvil y estarán en condiciones de hacerlo para la base de los porcentajes. A pesar de entregar la lista del Instituto Estatal Electoral, no hay nada definido, todo está preparado para que antes que se entreguen las constancias se apliquen esos acuerdos y son los movimientos que deban hacer. Descartó que se hayan cumplido los acuerdos dados, lo que es un partido serio que cumple compromisos y la dirigencia nacional lo avala. Muy bueno, y fíjate ahí que estamos haciendo llamadas, estamos haciendo y recibiendo llamadas, investigando sobre los asuntos de la política. Nos dicen que Mario Estrada, casi es un hecho que... Álvaro Estrada, sí, el caballo negro. Casi es un hecho que vaya y juegue por otro partido, va a jugar por otro partido en Santiago. Casi es un hecho, fuentes muy allegadas a él nos están informando que pues en eso andan haciendo negociaciones con el Partido del Trabajo, con otros partidos, para ver con cuál. Así que muchos de los candidatos tuvieron dos o tres opciones, ¿eh? Y otra noticia fuerte, Maraí, a ver, nos acaban de informar ahorita. Pero dímelo despacio porque es muy fuerte. Porque te puedes infartar, ¿verdad? Jorge Íñiguez, aquí en Tuxpan, va a participar por el Partido de Acción Nacional. Jorge Íñiguez, ya está registrado, ya está. Jorge Íñiguez, fíjate que salió puntero en las encuestas que hicieron los partidos políticos. Así es. Entonces, salió con mucho, un altísimo porcentaje en las encuestas, altísimo, ¿eh? Altísimo, sí, altísimo el porcentaje. Así es. Yo tuve la oportunidad de ver esas encuestas las hizo el PRD y otras las hizo el PRI. Yo tuve la oportunidad de ver las encuestas del PRD y ahí iba muy, pero muy, muy arriba, de muy despegado de los demás canales. Jorge Íñiguez pues decide participar nunca sabía ni a qué puesto de elección ni por qué partido, ¿no? La presidencia y por el PRI, pero como no se le dio la designación se va a Acción Nacional, oficialmente registrado ya por Acción Nacional Jorge Íñiguez para la presidencia de Tuxpan, Madrid. Se va por el PAN Jorge Íñiguez. Así es. Bueno, pues como a todos los candidatos lo hemos dicho, mucha suerte. Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Jorge Íñiguez por el PAN. Jorge Íñiguez. Y Jorge Íñiguez por la Acción Nacional, así es. Para ir completando, ¿no? Así es. Que nos falta el de Rosa Morada. En Guajicoy no va a haber candidato porque no hay presencia del PAN allá. No hay candidato para Acción Nacional. No hay candidato. Eso ya lo tenemos corroborado, ya lo tenemos. A menos que hubiera un cambio de última hora, pero la verdad no hay. Yo platiqué con los dirigentes estatales del PAN y no hay estructura, ya no hay presencia del partido y no registrarán candidatos en Guajicoy, el PAN. Bueno, pues ahí tenemos los movimientos que se están haciendo. Fíjate que también es importante que el Instituto Estatal Electoral tiene ya preparada la instalación de 1.220 casillas electorales para el proceso del 6 de julio, así como con la participación de más de 8.000 ciudadanos que serán funcionarios de casilla, cubriendo en un 100% la demanda que se tenía para este proceso electoral. Sergio López Zúñiga dijo, el consejero presidente dijo, que la propuesta para la instalación de los casillas electorales se efectuó por parte de los consejos municipales electorales, sumando un total de 1.220 casillas, de las cuales los 876 son casillas básicas, 233 son casillas contiguas, 111 son casillas extraordinarias. Las casillas se dividen a su vez en 644 casillas rurales y 576 urbanas. López Unida dice que se le conoce como casilla básica a la cabeza de la sección electoral, en la cual pueden haber casillas básicas más una contigua. En el caso de registrarse más de 1.000 electores en el listado nominal, también la ley habla de que en casos excepcionales donde existen electores dispersos se instalará una casilla extraordinaria, como es el caso del poblado de Venustiano Carranza en el municipio de Tepic, donde se encuentra la casilla básica y donde existen algunas poblaciones cercanas como Platanitos, que es parte de la misma sección, ahí se instalará una extraordinaria para que la ciudadanía tenga la facilidad de poder emitir su voto. Primero, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral indicó que en Tepic, municipio con el mayor número de población, serán instaladas 213 casillas básicas, 128 contiguas, así como nueve casillas extraordinarias. En Bahía de Banderas se contará con 34 casillas básicas, 31 contiguas, más 6 extraordinarias. En Compostela serán 72 básicas, 12 contiguas y 8 extraordinarias. Y en Santiago Escuintla habrá 112 casillas básicas, 9 contiguas y 11 extraordinarias. El municipio que tendrá menos casillas electorales será San Pedro Lagunillas, con 13 casillas básicas, una extraordinaria, para sumar en total 14 casillas. De acuerdo a su población, en cada sección electoral se puede instalar hasta 3 tipos de casillas diferentes. Estas se pondrán cuando se justifica la existencia de una población de más de 50 electores dentro de la misma sección electoral. Así que, bueno, pues se van a instalar 1.220 casillas electorales para el proceso del 6 de julio, Alfredo. Sí, no, y bueno, pues qué bueno que el Instituto Federal Electoral esté preparando todo para que todo se haga. Pues ojalá no hay que en esta ocasión, después de las elecciones, no se vengan los problemas que hemos tenido en otras elecciones. Y pues de veras, las cosas salgan todo en calma, todo bien checadito, todo, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, Maday, los responsables de casillas son muy importantes en este papel que juegan cada uno de ellos, porque ellos son los responsables de cada una de las casillas. Entonces, pues hay veces, Maday, que me ha tocado a mí cuidar casillas y me ha tocado darme cuenta que, por ejemplo, en las casillas que estamos cuidando, de repente ya se sabe que pues el PRI va adelante o que el PRD va adelante, y ya de repente el que está cuidando por parte del PRI se siente perdido y dice, sea como es usted, ya, y les dejo todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque pues no nada más en una casilla se decide quién gana, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues ahí tenemos el trabajo que están realizando precisamente cada uno de los partidos políticos, todos trabajando, estamos comentando todo lo que hacen cada uno de ellos, todos los movimientos que hay precisamente, lo que realiza cada partido político. Fíjate que hay muchos movimientos dentro de los municipios, muchas desbandadas en los diferentes partidos políticos, muchos se dan algunos casos, Alfredo, donde el candidato era para la alcaldía y no para la diputación, y se cambiaron los papeles, y después de que mucha gente lo seguía, decían, no, pues este es mi candidato alcalde, lo cambian a diputado, ya no lo siguieron, ya se acabaron los seguidores, ya lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues este ya no va a haber oportunidad de que yo me acomode en un puesto en la presidencia municipal, ya si él llega a diputado, bueno, pues ya nomás él y dos, tres coordinadores y ya. Entonces, hubo desilusión de parte de todos los partidos, de parte de los candidatos. Y bueno, pues ahí que la gente ahorita anda dispersa. Va a ser una elección interesante, porque pueden, como ya lo hemos dicho otras veces, puede ganar el candidato a presidente municipal y no llegar con ningún regidor de su partido, que solamente voten con el candidato. Así es, Noé. Lo mismo puede ganar un diputado de un partido en el distrito, y puede ganar el presidente municipal de otro partido, y se va a dar ahora sí mucho el voto diferenciado, Noé, en estas elecciones. ¿Por qué? Con esto de los regidores, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí, claro. Acuérdate que hay una ley de un partido político que dice, divide y vencerás. Así es. Ustedes saben qué partido político utiliza mucho esa base fundamental, divide y vencerás. Ahorita hay mucho partido político, hay mucho candidato de todos los partidos, aunque hay una división, aunque eso se les está dando en todos los partidos. Aquí se va a dar también la cuestión del voto útil. ¿Sabes qué? Si yo le veo más posibilidades al candidato fulano de tal partido, pues vamos a votar todos por ese, aunque yo no sea de ese partido. Pero aquí es el hecho de utilizar el voto útil. Así entonces es. Por ejemplo, a mí me han presentado en algunos municipios que Hay algunos municipios donde dicen, aquí nomás hay de dos sopas. O el partido fulano o el partido sultano, nomás. Los demás solamente vienen a debilitar a la oposición, o a debilitar a salvo con el partido. Entonces, la utilización del voto útil, no desperdices tu voto, no dividas, no eches a perder tu voto. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? En cada uno de los lugares, el candidato que tenga más posibilidades. Y bueno, finalmente, de todos modos, quedarán dos partidos. Difícilmente creo que haya tres en los municipios, tres partidos que tengan posibilidades. Creo que solamente va a quedar entre dos, pero no sabemos qué partidos sean, qué candidatos. La gente lo está valorando, la gente conoce a los candidatos, conoce a la gente, porque no, los candidatos no es de que en un mes vayan a utilizar su mejor sonrisa, su mejor actitud para con la gente y tratar de ganar votos. La gente ya los conoce desde mucho tiempo atrás, la gente sabe quién es cada uno de ellos, sabe cuál es honrado y cuál es un pillo. Por eso muchos de los candidatos ahí se están pintando las trancas, porque pues han hecho un trabajo de 3 años. Desde hace 3 años empezaron a trabajar duro con la economía, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, llegado el momento de la selección de candidatos, los dejan fuera. Cuando ellos sienten y saben que tienen un gran número de seguidores, y pues por eso es que están abriendo, madre. Y hay otros lugares donde, bueno, el candidato nunca vivió en ese lugar, solamente vino para ser candidato y se fue, y si salió electo, bueno, y si no, se van otra vez, ¿no? Que nunca han vivido aquí. Así es. Todo el tiempo están fuera de los lugares. Así es, madre. De su municipio, de su poblado, de su barrio. Nomás vienen para ser candidatos, hacen una campañita y se quieren quedar con las prerrogativas del partido, y bueno, pues eso la gente también lo ve. En el caso de los que sí salieron electos, que vinieron de otros lugares a ser candidatos, bueno, pues si salieron electos, bueno, pero pues la gente está valorando todo ese trabajo. No es posible también que en un mes, bueno, en estos días vas a cambiar tu actitud, como te digo, andar sonriendo a todo el mundo, saludando cuando en tu vida has saludado a nadie. Así es, madre. Lo mismo comentan muchos de los que eran precandidatos y que no alcanzaron algún puesto político. Se andan quejando de que las cosas fueron, de que la selección de candidatos no fue de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a lo que se había programado, a lo que se había dicho, sino que pues son lineazos, madre. Ayer comenté, yo platiqué con un candidato y me dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a pedir el voto para mí, dice, porque a mí no me gustó los candidatos que me puso en el partido a síndicos, o sea, a las diferentes demarcaciones, no me gusta. Sí. Es lo que pasa, o sea, de que hay candidatos. Yo gente que me ayude, no que me quite. Así es, hay candidatos que los hicieron, pero les impusieron también a gente que ellos no quieren, que ellos no están de acuerdo. Según esto, en Santiago Ixtlilpan, Manuel Quintero fue una de las causas por las que no quiso participar, ¿eh? De que le ponían mucha gente que él no quería, pues, dentro de lo que era de la gente que él buscaba. Manuel Quintero es canijo, ¿eh? Bueno, pues por eso, ¿verdad? Él defendió su postura, y pues en este caso él dijo, no, mejor no participo. Y lo mismo pasó según comentarios de un camarada que andaba muy cerca de Enrique Vázquez aquí en Tucson. Pasó lo mismo, de que él, pues, él no quería gente que Enrique Vázquez. Así es. Sí, pasó lo mismo. Por Acción Nacional. Entonces, bueno, pues, así como con ellos, ha pasado con muchos de los tres, de los que estaban como precandidatos. Ahora, otra cosa, hay que verlo desde otro punto de vista también. ¿Qué pasa con los que no salieron electos? El partido se equivocó, dio otra situación, y que brincaron las trancas, y que el partido después iba a reaccionar y que los iba a tomar en cuenta. Pues a lo mejor. Claro. Pero bueno, pues es que también debes de saber tomar decisiones. Es parte de un liderazgo que debe de tener cada una de las personas que van a diferentes puestos de elección. Si no tienes poder de decisión, Alfredo, olvídate, no te metas en esto, porque debes de tomar las decisiones, debes de pensarlo muy bien cuando te vas. Imagínate, hay gente, hay participantes que no quedaron y tienen toda su vida en un partido político. ¿Cómo? Pues si yo nací aquí, mis padres, mis hermanos. Pues es lo mismo que les hace duro dejar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, tú has estado en un partido durante 20 o 30 años participando, no has podido llegar a algún puesto público, no has podido ser candidato, y lo que ves es que de repente, de un día para otro, llega otra persona que era de otro partido, que fue precandidato en el otro partido, y llega a tu partido y luego le dan la candidatura, la principal, la presidencia. Tenga, señora, aquí está para usted. Y los demás, los seguidores, los que siempre han estado dentro del partido, bueno, pues tienen que aguantarse. Y en eso son estrategias políticas que dan resultado, ¿eh? Así es, bueno, pues en eso sí dan resultado. Y esto pues también les aumenta el número de afiliados en el partido, ¿verdad? O sea, eso son muchas las cosas. Son estrategias, políticas. Ahorita, por ejemplo, los candidatos a presidentes municipales se quedaron muchos a la cabeza como salieron electos, y llegan los que no quedaron en otros partidos y están cubriendo. Están haciendo cambios en algunas demarcaciones, cambian al candidato y ponen al candidato que salió en otra segunda posición, o que consideran que tiene mucho arraigo y que no fueron tomados en cuenta por el otro partido. Y están así, otros llegan a la sindicatura, otros solamente hacen cambios y quedan con el convenio y la formalidad de una vez llegando a la presidencia, van a obtener puestos de confianza, ¿no? Así es, ¿no? Bien, pues vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí en Punto y Aparte. Tenemos mucho más información de lo que sucede en cada uno de los municipios. En el caso de aquí de Tuxpan, bueno, pues se dan movimientos importantes en Ruiz, en Los Zamorada, en Santiago. Bueno, pues lo que se preveía como un triunfo para algunos partidos, hoy es un triste panorama que no augura mucho para los candidatos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, pues estamos de regreso aquí en Punto y Aparte, y bueno, pues estamos checando la información que se genera en el estado de Nayarit. Bueno, pues, Alfredo, muchas noticias relevantes, importantes. Y bueno, pues, si fuera precandidato de la alianza de Juntos por el Bien de Todos en el cuarto distrito, Héctor Cedriano Ceguera, el periodista Héctor Cedriano Ceguera Hernández, denunció una serie de irregularidades que a su juicio se presentaron ante el proceso de selección de candidatos, y dice que los datos estuvieron cargados y bueno, pues favorecieron a algunos. Y fíjate que dice que por ahí él se va al Partido del Trabajo, dice que bueno, pues se va por el PT, precisamente Héctor Cedriano Ceguera Hernández. El PT está dado, bueno, cazando todo. Algo que llama la atención ahí es Jaime Cervantes dice, y el Partido del Trabajo, que todos los inconformes, pues ahí los esperan en el PT, para que ahí les dan la candidatura, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos de que se va Héctor Cedriano Ceguera Hernández y deja al PRD y va por el Partido del Trabajo a la Diputación. Y ahí tienes que el PT, bueno, pues al final de cuentas va ahí, pues se va a quedar con puro candidato de estelar, puro candidato de los fuertes, porque pues son todos los que supuestamente eran los favoritos en otros partidos, y desgraciadamente pues les voltearon la sopa, y pues hoy parece ser que se van al PT. El PT va a ser el partido fuerte hoy. Luis Enrique Miramontes también, quien fuera precandidato a diputado de la Alianza Juntos por el Bien de Todos en el tercer distrito, bueno, pues criticó también la forma en que se dieron el proceso de selección de candidatos. Ustedes sabrán de que Luis Enrique Miramontes Vázquez, bueno, pues es director del periódico El Tiempo de Nayarit, y bueno, pues es una persona mucho arraigo. Y me extraña que el PRD no le haya tomado en cuenta, si él ha hecho mucho trabajo a favor del Partido de la Revolución Democrática, tiene una gran trayectoria dentro del partido, son gente de unidad al interior del Sol Azteca, y sin embargo, pues no lo tomaron en cuenta para el distrito donde él estaba participando. Y bueno, pues ninguno de esos precandidatos, Luis Enrique Miramontes, Héctor Severiano Ceguera, ninguno de estos candidatos dicen, bueno, pues está dentro de los grupos de Navarro Quintero, que eso fue una de las decisiones, dice, para otorgarle o no la candidatura. Entonces, fíjate cómo la influencia que tiene Navarro Quintero dentro del PRD, ¿no? Es medio extraño lo que sucedió. Así es, no, la verdad es que sí. Extraño, o sea. Está muy raro, la verdad. Está muy raro lo que está pasando en los partidos políticos. En este caso, pues con estos aspirantes. El diputado federal con licencia del Partido de Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, dice, dio a conocer que se han reunido con algunos inconformes del proceso interno de selección de candidatos del PRD con el propósito de consolidar este proyecto político para los comicios de julio próximo. De la misma manera, dijo que estas personas son gente joven, capaz, identificada con la fuerza de izquierda y sobre todo posicionadas electoralmente, razones por las que buscarán llegar a un consenso con sus candidatos ya registrados el pasado 24 de mayo para abrirles paso a contender en la jornada electoral del próximo 6 de julio. A los inconformes del partido de Sol Azteca están abiertas las puertas. Asimismo, dijo que han llevado pláticas concretas con gente de la talla de Severiano Ceguera, Martín Ulloa, Cuauhtémoc Becerra, Luis Enrique Miramontes, Enrique Avellán, entre otros personajes inconformes con el proceso terrorista. Bueno, pues ahí tenemos que eso abre sus puertas el Partido del Trabajo a los inconformes por la designación de candidatos. Y bueno, pues tenemos esa información también acerca de cómo fueron capacitados los 20 presidentes y secretarios de los consejos municipales electorales por la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, o sea, la FEPADE, con la finalidad de tener un conocimiento amplio sobre los delitos electorales que se pudieran presentar durante el transcurso de la jornada electoral del próximo domingo 6 de julio. A este respecto, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, licenciado Sergio López Zúñiga, informó que han sostenido talleres de trabajo de manera constante con integrantes de diversas instancias, así como poderes. En este caso, el Instituto Estatal Electoral solicitó una capacitación con personal de la FEPADE para informar y explicar a los presidentes de los comités municipales electorales sobre los principios, los principales delitos electorales en los que se pueden incurrir. Bueno, pues ahí están siendo capacitados estos presidentes de los comités electorales municipales. Bueno, pues ahí tenemos esa información, Alfredo, para evitar precisamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ahí, ¿verdad? Que se vuelvan a dar de nuevo problemas después de las elecciones en el estado, evitar todo eso. Pues qué bueno que siquiera se está preocupando el hijo por eso. Así es. Y bueno, pues en otra información, nacional y en otra roja, al menos 10 personas murieron en dos ataques ocurridos en las colonias Rubén Jaramillo e Hidalgo en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los hechos, dos personas fueron ejecutadas en la colonia Rubén Jaramillo por sujetos armados. Según la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, se trata de Luis Escorba, de 22 años de edad, y Edgar Satarán Medina, de 20. Cuando los sicarios escapaban, fueron interceptados por elementos de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, llegaron hasta una casa de seguridad localizada precisamente en las calles Cuitláhuac y Alba de Costa, en la colonia Hidalgo. Al llegar, los agentes federales fueron recibidos con disparos de gran calibre. De acuerdo con las fuerzas especiales de la Policía Federal en Sinaloa, 7 policías murieron, 5 en el lugar de los hechos y 2 cuando recibían atención médica. Uno de los batilleros murió al intentar escapar con un taller contiguo a la casa de seguridad. Al lugar acudieron también elementos militares. Finalmente, los gatilleros se rindieron y 2 fueron detenidos. Las autoridades aseguraron 7 fusiles AK-47, 3 30 cargadores de disco y de forma de chivo, 40 cajas con cartuchos útiles, 3 maletas, pecheras y chalecos. La fachada exterior de la casa de seguridad muestra los impactos de los disparos. Agentes del Ministerio Público Federal realizan ya las investigaciones. Esta es la información nacional referente a lo que está sucediendo en el país. También en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CICEN dice pues que no pagó a una empresa privada para estar al Congreso, solo le recomendó recolectar información sobre el Poder Legislativo. Así lo va a conocer el director general del órgano de inteligencia, Guillermo Valdés Castellanos. Aseguró que no se puede interferir en la firma de un contrato entre el CICEN y la Consultoría de Diseño de Estrategias Político-Legislativas y que tenga el propósito de espiar al Congreso. El director del CICEN explica que el objeto del contrato consiste en acceder en línea al sistema de análisis y procesamiento de información legislativa y argumenta que los datos procesados por la firma son de carácter público. Así de que bueno, pues ahí se termina precisamente con estos comentarios referente a que si estaba por ahí investigándose o no a el Congreso del Estado. Y bueno, pues este martes, el día de ayer, en la Plaza Forum Tepic se efectuó la Feria del Empleo organizada por el gobierno estatal. Eso por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico. Los participantes reconocieron en la entrevista que es muy satisfactorio trabajar en un Estado que está en paz y en orden y con un gobierno que garantiza certeza jurídica y estabilidad para sus negociaciones, ya que ambas condiciones son básicas para el desarrollo empresarial y laboral de las mismas. Bueno, pues ahí tenemos lo que dice también Lidia Zamudio del Grupo Posadas, el cual construyó un hotel en Tepic, y como todos somos una empresa hotelera que manejamos directamente más de 100 hoteles en México, Estados Unidos y Sudamérica, ofrecemos en lo que es el Hotel Fiesta Inn, puestos de recepción, cocina, cuartos y otras áreas. Estamos haciendo entrevistas para ofrecer también los puestos en todos los departamentos. Es una buena oportunidad para muchos mayoristas, porque nuestra empresa es la número uno en Latinoamérica. Así que bueno, se vienen a invertir en él y dicen que es bueno estar trabajando en un estado donde está en paz y trabajando. Bueno, y bueno, los 227 elementos de la Policía Federal Preventiva que arribaron a Nayarit para implementar operativos de seguridad en contra del narcotráfico en coordinación con el Ejército Militar, Policía Estatal y Municipal se instalaron en la treceava zona militar de la capital nayarita, donde será su base de operaciones, iniciando operaciones a primera hora de la mañana. Asimismo, desde ayer a primera hora, la Policía Estatal Investigadora implementó el operativo Vigía en calles y avenidas de la capital para garantizar la paz y seguridad pública. Así de que inicia el operativo Vigía en Nayarit. Y bueno, quien estuvo también allá en Los Pinos fue precisamente la presidenta municipal de San Blas. El día pasado Rosario Sandoval asistió a un desayuno reunión en Los Pinos con el presidente de la República, Felipe Calderón, a la que asistieron los alcaldes que fueron electos del Partido Acción Nacional. Al dar su mensaje, el presidente Felipe Calderón fue muy tajante con los alcaldes, pues apuntó que en adelante los presidentes municipales, amigos del PAN, tendrán que ser de los mejores y medias tintas, esto con la finalidad de que la gente supiera que al elegir a alguien del PAN sería la mejor opción del gobernante, pues tendrá la certeza de ser alguien que era un magnífico papel gobernando para el bien de la gente. Bueno, pues ahí tenemos lo que se dijo en esa reunión donde estuvo Rosario Sandoval, quien visitó a Felipe Calderón precisamente en ese lugar. Y bueno, pues ahí estamos viendo las gráficas precisamente de la visita a aquel lugar en Los Pinos. Y bueno, pues hemos estado comentando acerca de el abrir la frontera para la importación de trigo, arroz, maíz y frijol podría resultar contraproducente para la economía nacional y más a los productores del campo que aún resienten los efectos del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues esta apertura del Tratado de Libre Comercio implica la llegada de productos de primera necesidad, como son los granos que entran a la República Mexicana sin el pago de aranceles. En contraparte, esta medida también obliga a la competitividad del agro, ser mejores, implementar calidad y productividad para competir con los grandes países productores de granos. Sin embargo, como el sector campesino no se encuentra lo suficientemente organizado, económicamente carece de infraestructura, no cuenta con créditos blandos ni suficientes, no existen los subsidios importantes como los que tienen otros países, estamos en total desventaja contra los socios comerciales de Canadá y Estados Unidos, en detrimento de la economía de los mexicanos, los mayoristas y en general de los hombres del campo. Aunado a este negro panorama, los programas impulsados por la SEDARCO a través del gobierno federal están plagados de trámites burocráticos. Algunos de ellos tardan 6 meses y hasta 1 año solo para conocer las reglas de operación. Otros 3 o 4 meses para que los servidores de los distintos ramos de la propia dependencia federal conozcan estas reglas, y para cuando comiencen a operar resulta que los requisitos cambiaron, y eso es lo que ha paralizado al campo nayarita. La mayoría de las ramas no han florecido a causa de ese burocratismo y del rosario de requisitos que les exigen para el apoyo federal. Y reconoció que el presidente Felipe Calderón tiene voluntad y buena intención para mejorar el campo, pero es incierta y hay que esperar a ver cómo operará. Bueno, pues ahí se da esta información sobre lo que se vive en el campo mexicano, Alfredo. Alfredo Rivas. Así es, Maraí. Bueno, pues algo que beneficie a los productores mexicanos, ¿verdad? Que no nos vaya a beneficiar algunas partes importantes de nuestro país, y pues al mismo tiempo a los productores les vaya a dar en la cabeza, Maraí. Así es. Bueno, pero el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Francisco Labastida Ochoa, asegura que la reforma energética ya entró en la fase de debate técnico, el debate técnico en la que se analizará el tema de la seguridad en el ramo. Al iniciar el foro este martes en el patio central del Senado, 6 legisladores del Partido Revolucionario Institucional destacó la importancia de la mesa Transición y Seguridad Energética. Y bueno, y señaló que con ella inicia la discusión técnica de la reforma, y dijo que luego de que durante las primeras semanas se han escuchado las voces de líderes políticos y juristas, bueno, pues ahí vamos a una nueva etapa de la discusión técnica con aspectos que deben orientar las decisiones que tomará el Congreso de la Unión. En su discurso comentó que especialistas como el premio Nobel de Química Mario Molina pues abordarán en esa mesa temas como las energías alternativas ante el agotamiento del petróleo. También se analizarán rubros como el abastecimiento de energía y la seguridad energética para hoy y para las futuras generaciones. En su participación, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, criticó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. Así es, Maraí. Bueno, pues tenemos más información en esta mañana. Ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero continuamos con más aquí en Punto de Aparte, como todos los días, llevándoles la información a todos ustedes de 8 a 9 de la mañana. Así es, y bueno, pues ya tenemos ahí precisamente esa información referente a lo que sucede en el país. Está debatiendo, es muy importante la energía eléctrica, también, bueno, pues la energía, el tema energético. Y hablando de energía, la red es eléctrica, bueno, pues ya llegó a varias comunidades de Guajicori. El gobierno estatal, junto con el programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, construirá en los próximos meses una línea de media tensión y la red de distribución de energía eléctrica para 5 poblados del municipio de Guajicori. Así, bueno, pues se informó por parte del secretario de Obras Públicas, Héctor Ibarra Horta, afirmó que a estas obras serán destinadas más de 15 millones de pesos una vez que concluya la adjudicación. Este lunes la Secretaría de Obras Públicas abrió el proceso de licitación de dichas obras, invitando a que participen en este concurso las empresas.